simplement en pensant à tout ça. Doucement comme je vais prendre, c'est du plaisir, que du plaisir. Je me frotte les mains en passant près de toi. Et je souffle dans ton cou comme un vampire. J'adore vivre depuis ce matin. Au creux de cette nuit vaincue, j'ai fui, j'ai su que c'était foutu. J'adore vivre depuis ce matin. Depuis que je sais qui je suis, que je te quitte, que c'est fini, je m'en vais. Je m'en vais. Buenas noches y bienvenidos a No Me Estreses. Soy un poquito más estresado de la cuenta, pero bueno. Recuerda que estamos en Onda Polígono en el 107.3. Iba yo a decir a 105.7 por aquello de cuántos años tiene uno. Ana, buenas noches. Buenas noches, justo. Cierto, cierto que hoy con un montón de estrés. Ah, perdona, pensaba que ibas a decir que es cierto lo de los años y eso no te lo permito. Ahí me callo. Porque digo, tú tengas 20 añitos recién cumplidos no quiere decir que los como demás... Como me quiere, justo, como me quieres. Digo bueno, cierto, cierto lo de estrés porque el pobre justo viene de trabajar ganándose el pan ahí como buen señor... Y viene pegando fuerte. Recuerdos a mi jefe que seguro que no me está escuchando. Bueno, saben que nos pueden escuchar en el 107.3 de la FM, ya lo he dicho justo, y a través de internet en www.ondapoligono.org. ¿Y cómo se puede contactar con nosotros, esa gente que nos está pidiendo canciones a todas horas? Pues en el 925-23-2605, aquí haciendo malabares porque no veía muy bien el número de teléfono y también a la dirección de correo electrónico nomestreses@ondapoligono.org. No me estreses, ¿qué me traes hoy? Porque seguro que me traes hoy cosas interesantísimas. Mira, yo te cuento lo que tengo. ¿Qué tienes? Ay, venga. Voy a hablar de guarrerías hoy. Justo, por favor. No de las que tú piensas, por que ya favor. Estás siempre igual, ya estás siempre igual, de verdad. Yo no sé quién te ha metido esas ideas en la cabeza, pero de verdad siempre estás pensando en lo mismo. Vamos a hablar de peos. Madre mía, justo. Y bueno, de... bueno, ¿qué has comido hoy? ¿Qué he comido hoy? Albóndigas y patatas fritas. ¿Y vos? ¿Yo qué he comido? ¿Qué he comido? No mira la que está vieja. ¿Os dais cuenta quién está vieja, señores y señoras? Pez espada, ya, no me acuerdo. Oyentes de No Me Estreses. Ana está vieja, está mayor. ¿Qué más me traes? Y te voy a hablar de grasa corporal. ¿Y vos? Yo te traigo alguna que otra curiosidad musical. Y vamos a hablar de ópera también. Ópera. Así que empezamos, ¿no? ¿Te parece? Pues vamos a empezar. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Si te digo la verdad, Ana, uff, qué relax, por favor. Por fin ya te has sentado, ¿no? Relax. Sí, espérate que busque mi guión de peos. Tú mientras sigue hablando. Estamos escuchando Proud Mary. Como si yo te escuchara, de verdad. De Tina Eiker Turner, de 1971. Pero la original es de la banda La Creedence. Bueno, el nombre completo es La Creedence Clearwater Revival. A ver, repite otra vez. No, ya he tenido suficiente, creo. Que es del año 1969. Uh-huh, y vamos a escuchar. A mí me gusta más la versión de Tina Turner. Es más movidita. Pero bueno. ¿Quieres escuchar la primera? Sí. ¿Y comparamos? Vamos sí, allá. Venga. Thank you. Uy, que yo no podía hablar. Digo que no me disgusta, Ana. Por un día, mira, me está gustando lo que me estás trayendo. Está muy no te bien. Acostumbres. Pero bueno. Oye, está muy bien, pero la de Tina Turner es mucho más movida. Si la escuchásemos entera, al final se pone como una loca y rolling, dan, dan, dan. Tú te has tomado muy en serio eso de que tienes que cantar en cada programa, ¿verdad? Es una... Me lo ha dicho Juan Antonio, yo cumplo órdenes, tengo que cantar. Sí. Madre mía, así de gusto. Y... A nada. Ver, venga, más versiones. Vamos más versiones a por más versiones de Falso Amor. Bueno, de La Unión. Es una versión que hizo en español, pero... La Unión, los oye, de... Oye, yo tengo una pregunta para ti. A ver, miedo a ver, me das, justo, si la, miedo si la me canción da. Se titula Proud Mary, ¿por sí. qué en España se titula Falso Amor? No, justo te estás liando. Proud Mary es la curiosidad anterior, la versión anterior. Okay. Era Proud Mary. Esta chica siempre me lo hace. Es que si tuvieras un guión... Ah, anda, si tengo aquí el guión. Tienes ahí el guión. Vaya. Queda muy mal ese decir que tienes el guión. Bueno la primera era Proud Mary de la Creedence, que era la original, pero te he dicho que a mí la que me gustaba era la de Tina bueno, Turner. Me estás estresando. Pero ahora vamos con Falso Amor de la Unión. La Unión, señores, señoras, La Unión. Me hace sentir que tengo que huir, que tengo que salir del dolor inmenso que está causando en mí. Tu amor ya no tiene solución, y si pierdo la razón es de darle vueltas sin poder. Esta es una canción versionada, traducida de La Unión, los de Lobo Hombre en París, ya sabes, de Falso Amor. Pero a mí me gusta mucho una versión de Soft Cell, que Soft Cell no sabes si era, no sabes, no sé. Que era un dúo británico, exponentes del synth pop, o a veces llamado también tecnopop, de la década de los 80. ¿Del qué? ¿Del synth qué? Synth pop. O tecnopop. A ver, un momentito. Quito la música y me cantas eso del Lobo Hombre en París, venga. No me la sé muy bien, ¿tú te la sabes? No. A ver, canta venga, tú. Venga, cántala, quiero oír ese gritito. No sé, no me la sé muy bien, ¿eh? Lobo Hombre en París. Venga, me ha gustado. Pero pon... ¿Que ponga qué? Pon a Soft Cell, ¿no? Los del Tecnopop. ¿No habíamos quedado en el Synthpop y Tecnopop? ¿Sin qué? Synthpop y Tecnopop. Vamos a escucharlo, anda. La versión original de esta canción, Tainted Love, es de Gloria Jones. También la han versionado Marilyn Manson, que tú me has dicho que querías escuchar también, ¿no? No especialmente, pero ya que te pones a traerme música hortera, te pero dejaré. No es música hortera, la de Gloria Jones está muy chula. Vamos así que vamos con ella. Jones. The heart of me, the Seguro que esto no es solo Blue Lovers, ¿no me estarás engañando? ¿A ti te suena a voz de hombre esto? ¿Con un poquito de clara de huevo? Gloria Jones. Venga, canta, Ana. No me la sé, qué faena. Pero bailo, ¿vale? ¿Te vale? Me vale, me vale. Y terminamos con... Marilyn Manson. Marilyn Manson, verás. Marilyn Manson. Yo creo que cuando ha sonado la primera canción me sonaba una canción rara. Va a ser esta la que me sonaba a mí. A ver, espera, vamos a escucharla. A mí el tío este me da un miedo. Yo no sé a ti, pero a mí lo he visto dos veces en un vídeo y de verdad, miedo, ¿eh? Pero este es el que decían que se había quedado con una costilla. Tenemos aquí no, público. Sí. Ese era Cher. Nos están diciendo que sí, pero este también se había quitado una costilla. A ver, no me estreses, para... Ana, no me estreses, que me estás estresando. Si te da miedo a Corpilani, por favor, que eso es lo más bueno del mundo, Corpilani. Corpilani es lo peor. Eso no te voy a dejar ponerlo nunca. Otra cosa buena. Te voy a traer música ese comercial como Cryolophil para que te den un poquito de miedo de verdad. Bueno, vale, vamos a escuchar a Marilyn si te empeñas, anda. Ana, el próximo día traigo yo la música. No. Sí. Que tú me das miedo, ya lo he repetido en yo cantidad siempre de ocasiones. Yo miedo, pero no por la música. De verdad, das miedo. Pero por la música más todavía, justo. Vamos a hacer un sondeo. Escriban correos. A ver, música, ¿Justo o Ana? Pero señorita Ana, si nunca he traído música yo. Bueno, es cierto, pero se lo pueden imaginar. Con lo feo que es el chico, tiene que traer una música feísima, ¿no? Feo, vamos, que yo te llamo feo a ti. Vamos. Será posible. Bueno, el caso es que estamos de acuerdo que Marilyn Manson, ninguno de los dos, ¿no? Que este tío da miedo. Y eso que tengo una antigua liga que se parece a Marilyn Manson, pero no. Jolín, justo, de verdad, ¿con qué gente te relacionas? Gente muy rara. En fin. Que no nos gusta Marilyn Manson. Que no el nos próximo gusta. Día traigo yo canciones castellanas. Traigo yo música comunera. ¿De acuerdo? Bueno, Marilyn, adiós. Adiós. Porque alguien dijo: naturaleza no es lo que vemos, naturaleza es lo que oímos. Onda Polígono. La naturaleza que necesitas escuchar. En el 107.3. El buenazo de mi amigo Novo Manan, hablando de naturaleza. ¿Y estas sintonías tan chulis? tan, si la pones tú. Ya lo sé, por eso te digo. Me bueno, gusta. A mí no es que me guste demasiado, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Justo, de verdad, no está con nada de acuerdo. Eso no puede ser. Es somos aquí un tándem perfecto. Bueno, voy a hablarte de grasa. Empieza hablándote de grasa y luego hablándote de peos. Por justo, hoy me das el día. Por poco me ahorco con el cable este de los cascos. Y ahora no llega el verano y me hablas de grasa. A ver, cuéntame y dame el disgusto. Te quejarás. ¿Pero pesas ya llegas ya a los 40 o no? Yo creo que estoy en 27. Vale, vale. Pues así no te vas a echar novio, guapa. Es verdad, es verdad. Pues te voy a hablar de grasa y de métodos para medir la grasa. Uh-huh. A ver, hay varias... Pero la grasa que tienen algunos en el cerebro, la grasa... Chica, con gente más rara te mueves, hija. ¿Verdad? Y por eso nos hemos juntado tú y yo, porque nos juntamos claro, claro. Con cada raro. Digo que hay varias maneras de medir el contenido de grasa del cuerpo. Uh-huh. Ya son muy complicadas, que van desde, pues incluso los rayos X, uh-huh. hasta la medición de los pliegues del cuerpo, que necesita de buenas medidas y técnicos bien entrenados. El método que usa las básculas de farmacia no es muy preciso, pero sirve para darte una idea. Ya sabes, tú te vas a la farmacia, te descalzas... Que una te dice una cosa, otra te dice otra, otra pues, te dice que no llegas al 1,60 m. A ver, ¿de qué vas? A ver, repite eso. ¿A ti cuánto te dice que mides? La báscula. Estatura, estatura. Ah. Estoy hablando de estatura. La báscula, bueno, las de farmacia estas que son como naves espaciales que te miden el peso, la altura, la tensión, no sé qué. Pues te voy a explicar cómo te mide el tema de la grasa. A ver. Hay materiales que son buenos conductores de la electricidad, como los metales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y materiales que no lo son, como los plásticos, las piedras, la madera... ya sabes que tu cabeza no... Se me ha escapado. Jo, jo, jo. A ver, dentro del cuerpo humano, los músculos conducen mejor la electricidad, ya que contienen un elevado porcentaje de agua con electrolitos en disolución. Ah, electrolitos, claro. Sí. Recordamos que el agua pura no es conductora de la electricidad. Pero el agua con electrolitos disueltos... Electrolitos, ¿eso que se le da a los caballos para que tengan brío? Hija mía, qué cosas más raras haces. ¿Verdad? qué tía más rara. En fin, pues por ejemplo, agua con sal sí te conduce la electricidad, ¿vale? Entonces, la grasa, en cambio, no contiene mucha agua. Conduce peor la electricidad que los músculos. Lo que hace una báscula de estas es cuando te subes encima... Te manda una pequeña corriente eléctrica a través de tu cuerpo. Sí, bueno, tranquila. Que no, encima de medirte la grasa. Daño. De verdad, ¿eh? Que no te vayas a hacer la permanente tan maravillosa que nos traes hoy. Sí, bueno. Menuda permanente. Es que hay que ver, porque no me ven, pero vengo yo aquí todo mona para ver a Justo. Claro. Vengo toda estupenda. A ver si me van a poner celosos por ahí, gente que lo está escuchando. Qué permanente. Que te pones mona para verme qué a mí. Permanente. Que sé yo que tienes muchos amantes ocultos por ahí escuchándote. Uy, uy, uy, uy. Mira, quien calla otorga. Bueno, el polo donde tú apoyas tu pie izquierdo adquiere un potencial de un no. signo. Tiene que ser y de el izquierdo. Polo donde apoyas el pie derecho adquiere el potencial de signo contrario. Ah. ¿Mm? El resultado es que tienes los pies conectados a los dos extremos de una pila. Entonces pasa la corriente a través de tu cuerpo. Tienes que tener dos pies, eso... Mientras no tengas tres. No sé, hay de todo en este mundo, ya lo bueno, sabes. También puedes hacer el pino, digo yo. Bueno, acabamos de perder a Ana por un ratito. A ver, sigue riéndote. No, venga, sigue. Bueno, pues eso, puedes hacer el pino si te falta un pie. Si lo mejor de este programa es que me da la alegría. No me estreses, me da la estreses, alegría, cállate, me río. Ay, si es que ni forma, de verdad. Venga, yo, sigue yo con no los pies, un no pie, soy, el hija, pino, otro pie. El día que nos casemos y tengamos 70 años, no va a haber forma de callarnos, vamos a estar todo el día discutiendo. De verdad, y los hijos como locos van a salir, madre mía. ¿A qué quieres hijos? No, pero bueno. Esto hay que negociarlo. No. O sea, a mí esto no venía en el contrato, de que cuando entramos aquí en la radio íbamos a cobrar un pastón, decimos hacer famosos, pero no te dijo nada. A ver, en fin, la máquina sabe qué potencial está aplicando en voltios. La máquina, nos estamos refiriendo a la báscula. Sí, no de mí. Vale, no, justo, llamado la máquina. Y puede medir la máquina de qué. ¿De qué? Bueno, pues eso, la máquina sabe qué potencial está aplicando en voltios. Y puede medir qué corriente está recibiendo. Pues sabe cuál es la resistencia de tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Tú cuánto resistes, Ana? aquí bueno, riéndome, dices. La resistencia está más o menos relacionada con la proporción de grasa que tengas en tu interior, comparada con la proporción de músculo. Uh-huh. ¿Vale? Los hombres y las mujeres almacenamos la grasa en sitios distintos, por lo que esto debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer la medición. La principal fuente de error, porque ya sabes, tú misma me has dicho que se equivocan, que una te dice que mides 1,60 m, sí, otra que mides metro tal, sí, otra que pesas 41, otra que pesas 40 y medio. Bueno, pues la principal fuente de error de estas medidas es la cantidad de agua que hayas bebido antes de hacerte la prueba. Tu nivel de hidratación, es decir, que si vienes del desierto, hija mía, mal vamos. Es un factor además que no puede controlarse, ¿eh? Si estás más hidratada, sale mejor conductividad y por lo tanto menor porcentaje de grasa. Claro, si es que la hidratación siempre es fundamental. O sea, la cara, las arrugas, la grasa, hidratación, la piel suavita, hidrátense. Hidrátense. Y si quieren que la báscula les con diga que quieran, no tienen grasa... Con lo que quieran, con cerveza. Con cerveza, tú me entiendes. Claro. Y si tú quieres que la grasa te... que la báscula te diga que tienes poca grasa, tienes que ir con sed. Ah. Otra fuente de error puede ser la cantidad de piel... Sí, yo pensaba que la hidratación era buena, ahora me dice que tengo que ir con sed para que me diga que tenga poca grasa. Esto no te entiendo, justo. Total, que si apoyas la punta del pulgar del pie entero... ¡Madre mía! Lo que estoy diciendo yo, malabares, a la pata coja, date la vuelta a la punta del pulgar. Bueno, termina, no te estreso, termina. No. En fin, ¿qué sabes qué es lo mejor para esto? Te coges la maquinita esa que te apoyas en las manos... que también te da consciente y ya está, ¿no? Pues sí. Bueno, el caso es que cuídense, pero en una pequeña medida y disfruten de la vida. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué? Que no. ¿Que no? Que no. No, que no, que no, que no. Ya sé que no es exactamente lo que debería de ser, pero me río al pensar que crees que voy a ceder. Sé que es más fácil quedarme sentado, esperar que pase el dolor. Oír en la radio mi voz, decirle a la gente que no, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no. Sé que quizá no es el momento ni es el lugar ideal, pero dejarlo pasar sería un triste final. Ya sé que piensas que es algo extraño, que no puede durar más, pero al final tú caerás, puede que yo ya no esté, no intentes hacerme cambiar, no me pidas ese favor, siento decirte que no, que no, que no, que no. Thank you. Anteriormente escuchábamos a Deluxe con Que no, y gracias a Pedro, que ha pegado una carrera y nos ha dicho que tocan el 17 de abril en el Círculo. Me gusta más Beethoven R, ya sabes. Que si quieren que no, comprar las entradas, al 902-15-0025. Para que les cueste 15 euros. Si no, en taquilla 20. Ya lo saben. Y ahora vamos a hablar de ópera. Esta es Montserrat Caballé en la ópera en dos actos, Norma, con música de Vincenzo Bellini y libreto de Felici Romani. Tía, estuve el otro día en un luthier. ¿Ah, sí? ¿Dónde? En Madrid, al lado del Palacio Real. Ajá. ¿Qué casa tenía? Ajá. ¿Qué casa? ¿Qué cosa más bonita? ¿Con quién fuiste? Con una amiga que es violinista. Qué suerte. Tenía que arreglar el violín. Qué cosa más bonita de casa, tía. Yo estoy intentando ir a la ópera en París, a ver si sale Bon Marché. Yo te digo que este fin de semana, viernes y sábado, hoy Zarzuela en Toledo. Ajá. No me sé la obra, sé que es un grupo valenciano que viene a tocar a Toledo y que invita a ciertos toledanos. Uh-huh. Entre ellos estás tú. A mi amiga, la violinista. Ah. A que toquen con ellos. Así que, más te vale que vayas. Qué suerte. Oye, pues si consigo dos entradas, te vienes conmigo. Por supuesto. Vamos a ver la Zarzuela. De acuerdo. ¿A que no sabes cómo ha conseguido su técnica vocal la soprano catalana Montserrat Caballé? Uf, no me lo quiero ni imaginar. Ella ha explicado que en sus principios como cantante le obsesionaba la idea de llegar a producir con su voz el sonido más próximo al silencio en cuanto a volumen. ¿Y cómo pudo lograrlo? Te preguntarás. O si no, te hago que te lo preguntes. Sí. No son ejercicios difíciles. Su técnica se basa en una profunda respiración abdominal. Ya sabes, respira, expira. Y en un poderoso control de los músculos abdominales. Claro, como lo de los suaves. Sí canta igual. De manera que el aire salga en pequeñísimas cantidades y a su paso por las cuerdas vocales produzca un sonido nítido pero de escaso volumen. A ver, déjame que lo escuche. Esta chica, después de aquello de Barcelona... En música esto se conoce como pianísimo. Piano, pianísimo. Pianísimo. Así se entiende que la soprano en su primer año de canto solo se dedicara a realizar ejercicios respiratorios, llegando a conseguir expiraciones de algo más de 2 minutos. Imagínate ahí... Bueno, a mí no me sale, por supuesto, pero 2 minutos, tronco. Sí, yo he escuchado a un tío cantar un gol cerca de 2 minutos. Jolín, pero... Pues esto lo consiguió con ejercicios gimnásticos abdominales. También, ¿quién tiene muchas voces? ¿El de Guns N' Roses? No sé, pero viéndola cuesta creerlo un poco, ¿o no? El público nos dice... ¿Tienes algún problema? El público nos dice que sí. El caso es que la Caballé se ha hecho mundialmente famosa por sus increíbles pianissimi, en los cuales, según los críticos más exigentes, ninguna otra cantante ha conseguido igualarla hasta hoy en día. Bueno, hay que escuchar a Ana de vez en cuando cantar aquí, ¿eh? Yeah. dices que te va, que todo a ti te salió mal. Qué tristeza que llevas, qué penita que das. No sé cuántas veces te he intentado convencer. Todos los jueves, de 6:30 a 8:30, vuelve... Directo a tus oídos. La música más fresca. Las noticias de última hora. Nada es blanco y negro a tu alrededor. De día no hay luna llena. Son tus ojos que no ven el color. El viento no se... Y todos los domingos, de 8 a 10 de la tarde, se repite. Me pone a mí de buen humor esta cuña de los compañeros de Directo a tus Oídos, con esta canción de la pulquería. No sé cuántas veces te he intentado convencer. No me estreses. me gusta. Estoy de buen humor, justo. Esto sí, de la primavera me trae... ¿Cómo se nota que estás enamorada? Me trae ímpetu. Bueno, ya está, lo dices tú. Sí, justo sí, sabe sí. Todo. Voy a guardar el oráculo de la sabiduría. Llamen a Justo. Anasis, te ves esos ojitos que tienes ahí tan felices y esos mofletitos coloraetes. Eso los tengo siempre, ya lo sabes. El amor. Qué bonito que es el amor, ¿verdad, Ana? Qué bonito. Sobre todo cuando se hace. Pues vamos a hablar de guarrerías, ¿ya puestos? Guarrerías, pero ¿qué tipo de guarrerías? Es que estas guarrerías que me traen no vamos son vamos a hablar de peos. Ya, de peos. A ver, ¿y qué me cuentas? Porque señores, me has señoras, dicho que has por al... primera vez en la radio toledana, Ana va a hablar de peos. Por primera vez en esta radio, por primera vez en Toledo. No sé qué contarte. Por primera vez en las ondas, todo lo que Ana quiso saber sobre peos y nunca se atrevió a preguntar. Y Justo me lo va a explicar, porque ya saben que Justo es... el oráculo de la sabiduría. A ver, orácula. ¿Qué hace que los pedos o que los peos tengan olor? Pues no tengo ni idea. Pues a ver, los peos. El olor de los peos proviene de pequeñas cantidades de sulfuro de hidrógeno y azufre. Es decir, de ácido sulfúrico que se mezcla. Cuanto más rica sea la mezcla en azufre en tu dieta, más gases es los que tienes y las bacterias de tu intestino hacen que pues huela peor. Alimentos justo, como justo la cebolla, justo, la coliflor, los huevos... Mayday, tenemos un problema. ¡Estamos cenando! Tenemos público que nos dice que está cenando. A ver, Pedro. ¡Estamos cenando! Sí, pero Ana también se tira peor cuando cena. Claro, ya estábamos. Bueno, pues señoras, señores... Como estén comiendo cebolla, coliflor, huevos, pues ya saben, van a producir peos apestosos. Pobrecitos, pero sobre nos todo, escuchan aquí soportándonos, como escuchándonos coman frijoles, y encima como Justo coman habla frijoles. De este tema tan agradable. Bueno, ¿por qué hacen ruido? Pues no lo sé tampoco. A ver, los ruidos son producidos por la abertura anal, o sea, por el culo. Justo, de verdad, la gente está comiendo. Yo no había caído porque yo desde que salí de trabajar vivo en yo qué sé. Pero claro, la gente está en su casa tranquilamente escuchándonos y tú le hablas. La cantidad de ruido depende de la velocidad de expulsión del gas y de cuán estrecha sea la apertura del culo. Venga, cuenta esto. Venga, ligero. Es decir, que un culito bien prieto produce más ruido. Ya sabes. Muy bonito. Sin embargo, aquellos culos grandes y tal, pues como que lo pueden disimular más, ¿no? Justo, de verdad. A ver, ¿cuánto gas produce una persona normal, así una persona como Ana? Ya está, me tienes que poner a mí de ejemplo, anda que no hay gente aquí, vaya. Bueno, o Pedro. Pobrecito Pedro, viene aquí de invitado. Justo, una persona como Justo. Justo es el prototipo de medio español, ¿verdad? Pedro, me dan la razón. ¿Cómo que prototipo medio español? Eso quiero decir... Eso no es lo que me dices. Prototipo de tío súper estupendo español, porque... no me estreses, no me estreses. Ya. A ver, un prototipo medio, una persona tipo Ana... No, tipo produce justo el equivalente cercano el a un moreno, litro de peos español, al día. En fin, tiene todas las características del ciudadano Ana, medio español. Ya está, tienes que. No puedes ser otra persona, justo de verdad. Voy a decir un secreto. Ana y todos ustedes y todos nosotros nos tiramos aproximadamente unos 14 peos diarios. Qué cosa. Justo estos temas. A ver, ahora, algo muy importante, Ana. Esto es muy, muy, muy importante. No voy a dormir esta noche, seguro. Con ¿cuánto esta tarda información un peo en llegar hasta tu nariz? Me está ilustrando esta noche. Pues, chicos, yo qué sé. Yo qué sé, depende, por si mide 2 metros, pues tardará más, no sé. No, depende de, yo qué sé, condiciones atmosféricas, humedad, velocidad del viento y también de la distancia que existe entre dos personas. Ya sabes, después se tienden a dispersar así como los gases, las moléculas y tal. No sé, no estoy puesta. No me he parado nunca a estudiar realmente su potencial nauseabundo, es decir, su olor, disminuye pues eso con la disolución de... Por cierto, ¡está ordenando! Pedro reitera. El tema no le está gustando. Luego dicen que si la música de Ana, que si las curiosidades, pero es justo lo que nos trae a la hora de cenar. Por cierto, recuerdos a mi amigo Alberto, que presume que es capaz de hacer que las sábanas leviten en la cama. Ay, por favor. Dale boleto al tema, venga, alegría. Un día teníamos que traer a mi amigo Alberto y que me hable de tipos de caca y de tipos de... Justo, este programa es, no sé, bueno, yo no pensaba que el fin era otra cosa. A ver, algunas personas como Ana me imagino que nunca se tirarán peos. Ay, justo, de verdad, déjame en paz, por favor, déjame en paz. No me estreses. A ver, si una persona está viva, se tira peos, seguro. Y no hay excepciones ni milagros. Hasta incluso, la Preisler y todo. Sí, incluso está comprobado que algunas personas muertas todavía se tiran peos. Madre mía. ¿Qué más quieres saber? ¿Quién se tira más peor? ¿Los hombres o las mujeres? Porque es que no quiero imaginarme. No, pasa del tema. Venga, rápido. ¿Quién se tira más peor? No quiero, ¿los hombres es un tema, o las mujeres? No. Pues yo que sé, habrá de todo, justo, habrá de todo, no lo sé. Pues lo mismo. Bien. Eso de que las mujeres se tiran menos peor es completamente falso. Qué bonito. Ana, qué bonito. Venga, ya la última, para que te regodes. A ver. Voy a saltar unas cuantas, pero la última. ¿Otro siente más olor que el propio autor del peo? ¿Tú crees? Pues no me lo he planteado nunca. No. Falso. O sea, sí, es verdad. un peo debería, en teoría, oler tanto para el que lo emite como para el resto de personas, ¿no? Pedro, por ejemplo, tiene que estar oliendo el pobre muchacho ese cocido que te has comido. Te he dicho que he comido pez espada. Pez espada. Pero que lo hace tiene la ventaja de que lo expulsa lejos de su cuerpo, hacia atrás, en dirección opuesta a su nariz. Así que el único problema, ¿sabes cuál puede ser? ¿Cuál? Que te tires un peo contra el viento. ¿Te has fijado? Todo es un bucle. El barrio que nos atrajo se ha hecho pequeña joya. Escupe tantas historias de los castillos en ruina. Ya solo rutina y memoria que no alimenta la fantasía, ni el sueño, ni un perro sin dueño. Así que venga, haz las maletas, que yo me largo en el próximo tren. Y ahora llega un atrás. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. Hay laberintos en las baldosas y ya me sé los caminos que van del ombligo a la boca del metro que insulta si se atraganta por tragarse tantas horas con punta. Yo que pinto metido en este garaje, si hay tantos paisajes distintos, cuenta las horas que yo me largo en el próximo tren. Y esta noche hay que atar antes de sin acabar. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. Yo me voy de todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. De todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar, mojarme el dedo y no esperes que te diga dónde acabaremos. De todas formas, dime si te espero. Si volamos de la mano, si me invento un mundo nuevo, que me quiero dejar llevar. Escuchábamos a Mr. Quilombo con la canción Bucle, un grupo que está haciendo ahora promoción y llevan un montón de instrumentos y está curioso. Me gusta. He escuchado algunas canciones y apuesto por ellos. Verás el día que empiece a traer yo música buena. ¿Crees que te voy a dejar? ¿Crees que te vas a enterar? Jijijijiji. ¿A que no sabes cómo se inspiró el autor de la novela El maravilloso mago de Oz, Frank Brown, para poner el nombre del país de Oz? Pues dio tres golpes con los zapatos de rubí y... y siguió, dijo, el camino de baldosas amarillas. No hay lugar como el hogar. Sigue el camino de baldosas amarillas. Pues se inspiró en el cajón de un archivador que tenía en su escritorio, cuya etiqueta de ordenación alfabética indicaba de la O a la Z. Pues dijo, ya está, el mago de Oz. Tío, ese listo. Va a ser mi mundo. Y anda que no se ha hecho famoso el tío. A ver si sabes de dónde viene el nombre de este programa. Ahora me lo cuentas. El mejor hard rock y heavy metal. Lo mejor de los 80. Todo esto y mucho más lo encontrarás en Doble Eclipse, los martes de 8:30 a 10:30, aquí en Onda Polígono, en la 107.3 de la FM. Y esto es música de... ¿De relatos? ¿De relatos? Sí, sí, el tiempo se pasa volando, ya sabes. Así que vamos con los relatos. Aunque tenemos una voz aquí, por favor, en primicia. Bueno. Un chico con una voz que de verdad, se van a quedar, os vais a quedar... patidifusos. No será para tanto, ¿eh? No será para tanto. No bueno, creo. bueno, me deja estupefacta. Pedro nos va a leer un relatito que se titula Redención. Redención. Pues... Pedro, que va a tener un programa dentro de muy poco, ¿no, Pedro? En cosa de 2 o 3 miércoles, más o menos. En cosa de 2 o 3 miércoles. O sea, nos va a hacer la competencia y yo dándote sí. audiencia aquí en mi programa. No, pero va a ser una hora ya antes. Ya me llamarás. La seguro, Pedro, mi programa. Estás como... un Perdón. Sí, nuestro ya no existe. Nuestro programa. Lo que pasa es que estaba teniendo yo una conversación aquí con Pedro. Después del reportaje que nos has traído hoy de los peos ya... Nos ha dejado, ¿verdad? Te como dejado, que le hemos excluido ya un poco, como dicho. Ya. Pues si llegas a leer el otro que he escrito en el periódico. ¿De qué bueno, has hablado en el periódico allá. Hoy? Se llamaba el relato... Redención. Uy, esto no está bien modulado. El abuelo Medina se sienta con el perro a esperar las nubes sobre la autovía, a aplaudir la magnífica tormenta que ha de barrer por siempre la M40. Su mirada tensa escarba bajo la línea de la mediana, intentando ver su acequia y su pozo, las hileras de lechugas enterradas bajo el alquitrán o los magníficos tomates, pero a estas alturas casi no puede ni recordarlos. Al abuelo Medina no le importa la soledad inhóspita de la loma ni el incisivo frío en sus carnes gastadas. Ni siquiera le inquieta la monótona marcha de los coches en su ir y venir sin sentido. Entorna los ojos y reza. Sus palabras de cristiano primitivo oscilan entre el Viejo Testamento y brutales maldiciones con el puño crispado hacia el cielo, como si no le bastara una sola deidad para su venganza. Por fin la lluvia llega, pero mansa y ecuánime como tantas veces. El abuelo Medina estira las piernas hasta oírse las rodillas, maltrechas por el frío y la postura. Da media vuelta y lanza con desgana una piedra que Trajano persigue. De vuelta a casa del hijo, se cara a la boina sobre el pelo cano y escupe. Un aplauso a Pedro, un aplauso. ¿Cuándo va a ser tu programa, Pedro? Pues no sé si en 2 o 3 semanas más o menos. ¿Y se va a llamar? El Mentidero. El Mentidero. ¿Y hora? Pues un antes que este programa, a las 9. Pisándonos los talones. Casi. Pisándonos los talones. Bueno, estaremos, ojo... atentos. Bueno, sí, así sí, se sí, queda sí, con sí, nosotros. Sí, estupendamente. Pues invitado quedas. Te vemos la semana que viene. Espero que no nos falles. Estaremos por aquí. Vamos con el siguiente relato. Se titula Sed Nocturna y dice algo así como: no sé qué haces para engañarla. ¿A qué instintos animales apelas? Pero conmigo tus tretas no funcionan. Te he observado y la he observado a ella. He oído cómo la llamas y visto cómo se levanta, abandona su lecho y, a medianoche, camina hacia ti en camisón blanco, reluciendo en la oscuridad como un fantasma. Y he visto cómo la devoras, cómo sacias tu lujuria sin nombre noche tras noche. Pero esta noche no. No la volverás a llamar. No me la arrebatarás de nuevo de la luz de la luna. Tengo mis manos y tengo una soga, por si el almadón no bastara. Nunca saldrás, pequeño monstruo, de tu cuna. Vamos con el último, que no queremos agobiar a nadie con tanto relatito. Me dejan para la última. Lo mejor, la mejor mula sin manta. Ja, ja, ja, ja. El mundo pasea impasible, se titula. Era una noche agitada. La luna llena hacía ver la mar como un extenso campo sin cultivar que escupía espuma con saña. Los chasquidos de las olas sonaban como atronadores relámpagos en el día de peor tormenta. Las estrellas parecían miles de luciérnagas esparcidas por el cielo. Iba maldiciendo a los gobernantes y sus leyes, a los países y a las banderas. Tampoco tenía otra cosa que hacer, salvo esperar impacientemente. Jamás había pasado tanto miedo como esa noche. Ella, la que siempre estuvo a mi lado en esa tierra de sol gris, espera una llamada. Piensa que he podido cruzar, al mismo tiempo que las olas arrastran mi cuerpo sin vida hacia algún lugar de la costa andaluza. Me llamaba Salah y tenía 23 años. Todo se acaba, Ana. Ay, qué alivio, por fin va a dejar de meterse conmigo. Qué pena. Qué noche me estaba dando, por Dios. Otro miércoles, justo, parece mentira. Pero otro miércoles más, que hemos terminado otro programa sin ahogarnos el uno al otro. Te iba a decir, y salgo vivo de aquí. Sí. Aguantando estas músicas y estas cosas. Oye, no me digas que esta canción no te da fuerza. Ain't no mountain high, no. Me entienden, ¿verdad? Ustedes que están en casa me entienden, por favor. No me deja hablar de peos. No me deja hablar Marvin de Gaye y Tommy Terrell. No me deja hablar de grasa. Y me empieza a cantar en directo. Con esta canción tan estupenda, que canto fatal, pero es que me divierte un montón. Lo siento. Entonces, Ana, ¿cuándo nos vuelven a escuchar? Nos vuelven a escuchar el miércoles que viene de 10 a 11 de la noche. Y luego lo repiten los domingos de 7 a 8 de la tarde. Decir que estamos subiendo también el programa por internet. Programa por internet. Que busquen No Me Estresen. Justo tiene un blog donde está colgando los programas. Así que si quieren saber algo más, escriban a nomestreses@ondapoligono.org. Y allí les podremos dar los datos para que se metan en el blog de Justo, que es muy En fin, que me estás estresando. Ay, que calla, que hasta la semana que viene decimos, teléfono, ¿no? También, 925-23-2605. Y a través de internet, www.ondapoligono.org. Y que me acompañes a la zarzuela. Ya estamos a la mitad de semana. Te acompaño a la zarzuela. Sí, porque este fin de semana, además, no tengo nada pensado especial. Bueno, ahora aunque me tengo que reservar. Tengo una proposición de sonesta para el verano. Un besito. ¿Sí? Estupendo. Pues nada, nos quedamos con I Know Mountain High, I Know.